7:02 a.m. Y ese sonido que escuchan es el sonido de la nueva producción Lux de Rosalía, una artista de la que se está hablando. Muchos dicen acto de valentía, abandonar la zona de confort. Otros hablan de evolución musical ligada a un sonido más puro, lírico y espiritual. Así suena. Bueno, Alejo, hay que hablar de Rosalía sin lugar a dudas. Todo el mundo está hablando de esto, Alejo y Julio. No, esto es maravilloso, Julio. Yo estoy realmente encantado. Siempre lo he estado con las canciones, con los proyectos musicales de Rosalía. Yo tuve la oportunidad de descubrirla hace unos buenos años atrás en una presentación que hizo en una ceremonia, homenaje a Alejandro Sanz en los premios Grammy. Y de pronto yo vi a esta mujer cantar y su voz me cautivó, me envolvió. De hecho, en ese momento pregunté, ¿cómo es que se llama? ¿Rosina? ¿Rosaqueva? Y luego me la encontré por allá haciendo una colaboración con C. Tangana. Y ya más adelante empecé a ver lo que iba saliendo. Y he tenido la suerte de poder hablar con ella, de alguna manera estar en contacto. Recientemente hablábamos de esta producción de la cual ella está encantada. A mí esto me tiene fascinado cuando uno ve a una mujer tan joven, tan artista, y desmarcándose de cualquier tendencia y haciendo un trabajo puramente artístico, sin importarle ninguna presencia en listados de Spotify o algo así. De modo que esto es realmente exquisito. El álbum que ya ha tenido adelantos para Julio Correal, cuéntenos un poquito, Julio, por favor. Hoy voy a tener la oportunidad de oír algo, pero adelánteme un poquito. El sonido es por esta onda, ¿no? Pues sí, señor Villa, ese ambiente que nos está generando esta canción que estamos oyendo, que va a ser parte de ese álbum Lux, que será lanzado el próximo 7 de noviembre. Pues como decíamos antes, el que está buscando a la motomami por ahí no es. No. Por ahí no es, señor. Esto viene como muy espiritual. Ha causado mucha polémica, la verdad, ¿no? Hay influencers que dicen, no, y ahora esta tía se ha metido con Jesús. Ahora esta tía es una monja del siglo XVII. En fin, pero ella siempre ha sido polémica, ¿no? En todas sus presentaciones, pero la verdad es que aquí, por ejemplo, tiene unos invitados increíbles también, empezando por Bjork, nada más y nada menos. Imagínense, sí. ¿A dónde iba el nivel de ejecución que quería ella, Rosalía, en este álbum? Que la primera canción tiene invitada a Bjork, pero también está Carmiño, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, el coro Escolanía de Montserrat y el Orfeo de Catalá y la Sinfónica de Londres. O sea, es que ya cuando uno dice Sinfónica de Londres, eso, joder, es otro nivel. Joder, tía, se le ha corrido la teja. El platal, Rosalía, que le han metido, de todos modos. Imagínese. El solo video de la creación de Berghain es, sí, impresionante, ¿no? A propósito, me llama la atención eso, Alejo. Ve uno el video y ve uno estética católica marcada por cruces, rosarios. A mí me llevó a la época controvertida de Madonna con sus videos de alguna u otra forma. No lo sé, ¿verdad? Puede ser. Y más en España, que se presta para ese tipo de discusiones, claro, de orden conceptual, ¿no? Que la religión, como la ve, la España antigua, la España nueva. Pero pues aquí tiene cuatro movimientos este álbum, que están entre Reliquia, Divinize, Porcelana, Mío Cristo y Dios es un Stalker. O sea, ¿qué habrá pasado con Rosalía? No, esto es una vaina. Ver, pero esto está más allá de nuestro nivel musical, cultural, Julio. Sí, claro, porque es que cuando, pues, vuelvo y digo, cuando uno tiene la referencia de Rosalía anterior, pues se va a llevar una sorpresa. Para los que nos gusta la buena música, muy poderosa. A las que les gusta el perreo, no sé qué tanto encontrarán en Rosalía, ¿no? Pero es que yo creo que las canciones de perreo o reggaetón o urbanas que ha hecho Rosalía han sido muy puntuales donde ella le aporta y le da un nivel a esas canciones que ha hecho con Bad Bunny, con J Balvin, pero ese no es el mundo de ella, aunque lo ha hecho y lo hizo muy bien y fueron poderosísimas. Su espíritu es otro, totalmente diferente. Los álbumes de concepto, entre otras, me llamaba la atención el nombre de la canción de esta primera de Berghain, y es tomada de un club de tecno, sí, de alemán. Berlín. Sí, señor. Es un club de tecno. Y la canción, que además está mezclando alemán, español, inglés, mezcla estilos de música de orquesta y de música barroca, ópera, electrónica. Es una realmente una apuesta y un atrevimiento, a mí me parece que maravilloso. O sea, qué bueno que artistas así salgan con propuestas y quieran romper esquemas y romper moldes, ¿no? Sí, sí. Cuando la vimos en el show que trajo a Colombia, ahí yo dije, wow, esta nena es más allá que una gitana formada musicalmente, es una nena que tiene concepto en sus presentaciones, tiene mucha los música, colores, la presentación en escena, el baile. Pero le quiero decir una cosa, Villa. Frente a mí tengo a Juliana Javive, nueva generación que se crió con la Motomami. ¿Qué opina Juliana Javive? Yo voy a quedar callada, pero... No. O sea, a mí me pareció interesante la propuesta, algo diferente. Estoy de acuerdo con Alejo que pues chévere ver a estos artistas siendo bastante versátiles, pero yo sí me quedo con mi Motomami, con altura. Ve Alejo. Que lo convive. Pues mire, yo creo que uno tiene que, de alguna manera, poder también mostrar cosas. Es decir, presentar reggaetón y meter reggaetón no tengo nada contra eso. Pero si uno tiene la oportunidad de a las generaciones también mostrarles y decirles, oiga, chequéese esto. Y esa es mi seria intención con Juliana Javive. Invitarla a que explore esto. No tengo ningún problema con el baile anoche en Rabo Alejandro, que dicho sea de paso, Juli, créanme, y anoche yo lo hablaba con Paul, que eso que vimos ayer de Rabo Alejandro, puedo apostar lo que sea, que viene un poquito de su cercanía con Rosalía y su romance. Podría yo apostar en sus charlas personales, donde este tipo dijo, o sea, esta novia que tengo yo, esta mujer con quien ando, tiene un nivel bravo. A ver, es que lo de Rabo Alejandro anoche, pequeño paréntesis, es decir, eso no es nuevo, eso no es nada novedoso, Juli. Eso C. Tangana lo presentó hace 2 años en Bogotá, Rosalía lo presentó. O sea, Rabo Alejandro está queriendo subir a un nivel en el que él no estaba, y sus productores. Y queda un buen wannabe, pero lejos de proyectos como el de C. Tangana o Rosalía. Pero listo, de nuevo, no hay. ¿Cómo así no. que Rabo Alejandro pasó a ser un wannabe? No. El show de anoche, compáralo con la apuesta de C. Tangana. En su concierto ibas a decir, ok, ya entiendo. Sí, bueno, lo que pasa es que C. Tangana montó fue una película en su show. Realmente es como las escenas de... como y por lo que escucho, la descripción y lo que montó fue una obra de Broadway. Así que de alguna u otra forma... La de Raúl. La de Raúl. Sí, pero en cambio la de Raúl también. Pero lo que pasa es que a un artista también se le ve mucho el recorrido cuando hay influencias líricas. No nos salgamos de la Rosalía. Exacto. Yo sí quiero invitar a Juli y a las personas a que exploren el arte de Rosalía. No solo en esta canción, péguenle una miradita, una vida al video incluso y a la canción de Omega, que sacó hace, no sé, me acuerdo, un año o algo así. Fue un sencillo. Un single de ahí suelto. No, esta mujer es arte, esta mujer es real, esta mujer el talento incluso, pero el arte le brota por los poros, huele a arte. Bueno, ella tiene una formación musical increíble desde muy temprana edad, estuvo ya estudiando en las academias de música contemporánea, la música también del jazz, el blues, el flamenco, en fin, desde muy joven en la Escuela Superior de Música de Cataluña estoy en esa forma. Entonces, a mí sí me parece, Alejo, que con este disco ella sí quiere decir a la gente, hey, los que pensaron que ella era una reggaetonera, más, no, ubíquense. Me sacan de ahí. Ubíquense, sí, señores, que yo soy una persona que trae, pero una propuesta musical muy interesante. No sé si a ella le preocupe eso, Julio, la verdad. Yo creo que ella está por encima de cualquier persona que la haya etiquetado en algún momento con el reggaetón o con eso. No, esta mujer es arte, es que esta mujer no es sino oír sus propuestas y esto que me ha hecho. Estoy totalmente encantado. Anodalado. O sea, lo que expresaba Juliana hace una hora sobre Rauw Alejandro, ahora me tocó a mí sobre Rosalía, la exnovia de Rauw. Uy, silencio en las nuevas generaciones. Tranquila, Juliana, tranquila. No está hablando tu jefe Alejandro Villalobos. No, háblale. Pero yo sí quiero invitar a Juliana y a todas las personas, vayan y descubran a Rosalía y desen la oportunidad de apreciar, de tener en los oídos, sí, y darle una vuelta a este tipo de cosas. Oh, vale la pena. Ahora está, es una atrevida Rosalía, uh-huh, salir con lo que está saliendo. Total. No. Lo va a lograr, crear una polémica bien interesante. Ahora, perdón, ya, es que estoy como emocionado. La canción está de número uno en la lista de Spotify en España. Número uno. Claro. Número uno. Todo el mundo está oyéndola ahorita por la novedad. En España. Sí, claro. En el resto del mundo no pasa eso. Sí, sí. En España.